Radio Udemy. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos radioescuchas? Bienvenidos una vez más a su programa Globales, que el día de hoy, noviembre 18, estaremos hablando de lo que se dio la semana pasada en Corea del Sur en relación a la junta esta, la cumbre le llaman, del G20. Y G20 quiere decir las grandes potencias, que eran 8, pero que realmente ahora se han... Pues no es de que México ahora, por formar parte, es que sea potencia, sino que están tratando de hacernos ver que ahora ya no es una imposición occidental y que se invitó a países como Arabia Saudita, México, Sudáfrica, Brasil. Estaremos hablando de eso y de las peleas que se dieron ahí, no crean que a golpes, pero sí a golpes metafóricos y simbólicos. Porque ahora está la guerra comercial de las divisas, de los tipos de cambio, los cuales están siendo ahorita un tema fundamental en las relaciones internacionales en el mundo. Y en los otros bloques estaremos tratando, con su ayuda, de entender qué es el valor de las cosas. ¿Cuál es el valor de las cosas en cuanto a monetario? ¿Sí? ¿Y por qué han tomado más o menos valor algunas cosas en esta era informativa de la internet, de servicios, como prefieran llamarle? Es por eso que me acompaña Tero Molis. Muy buenas tardes, Juan. Bienvenido. Gracias. Y será menester que se comuniquen con nosotros para decirnos lo que quieran al 8336-6162 y 8336-4203. ¿Cómo viste la junta en... ¿Cómo se llama? En Corea. En Corea, en una ciudad ahí. Seoul. Seoul, la ciudad. Gyeongju. Gyeongju, cerca de Seoul. Pues muy bien, la junta. Bonita junta, bonitas palabras, bonitas promesas, como de costumbre. Pero pues básicamente en esta ocasión la junta se dio, por lo que mencionas, la guerra actual de las divisas, las devaluaciones que están haciendo fuera de control los varios países del mundo y el efecto dominó que tiene hacer algo así. Pero además pues aprovecharon la reunión para concretar temas como fueron pues un nuevo acuerdo de protocolo de la protección del medio ambiente y pero era una propuesta, digo. No se concretó nada. No sé, exactamente, obvio. como en Kioto hace cuántos años. En otras palabras, mucho más de lo siempre. Pero yo, en mi opinión, pues lo más importante, lo más impactante fue esta plática, lo que están tratando de hacer sobre la guerra actual de las divisas. Es impresionante lo que está pasando, ¿no? Es la parte ridículo por parte de Estados Unidos que antes de asistir a esta reunión, pues a la Reserva Federal se le ocurrió poner en el mercado 600 billones de dólares más que... Ellos le llaman realmente un... En inglés quiere decir quantitative easing, que quiere decir que tú básicamente... Es un eufemismo para realmente mejorar la economía, para hacer que circule el dinero y que ellos buscan reactivarla. Pero la gran paradoja es que microeconómicamente, o sea, el trabajo promedio, es donde supuestamente iba el dinero, pues no se dio Porque, como bien sabemos, en una era financiera y propiciada por Estados Unidos y otros países, con una tasa de interés casi cerca a cero, pues ¿qué fue lo primero que hizo el dinero que se puso en circulación? Pues como capital especulador golondrino fue y se metió a los países en desarrollo. Y si usted se dio cuenta que el dólar hasta bajó de 12 pesos, el motivo es porque esa liquidez que en Estados Unidos no se utilizó o no se puede utilizar como hubieran querido o como prometen, por lo menos retóricamente, pues acaba inflando y apreciando tipos de cambio como el mexicano. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente también los Estados Unidos, en antelación a este fenómeno, pues han estado criticando a China y a otros países por tener un control de sus divisas en lo que llaman un intento de guerra comercial. Entonces la gran paradoja es que tú estás haciendo exactamente lo mismo. O no exactamente lo mismo, pero estás tú logrando la apreciación y el desbalance de unas economías emergentes que están ahí en Corea para hablar contigo sobre cómo mejorar el comercio del mundo. Pues la misma paradoja que mencionas, pues la más paradoja todavía es que mismo Estados Unidos en 71 con Richard Nixon, pues empezaron todo este sistema económico financiera que sufrimos con actualmente. Y es increíble que algunas de las cosas que están platicando ahorita o estuvieron platicando en la junta del G20 son cosas que ya hemos vivido. Digamos, por ejemplo, la recesión mundial de los principios de los 90, que causó, y el mismo G20 se reunió en el 99, se formó, y fue en como consecuencia de esta crisis financiera mundial que fue en los principios de los 90. Y uno siente, no puede evitar de sentirse que lo que está pasando ahora es lo mismo que pasó entonces. Y es increíble que nosotros humanos somos los únicos animales que no aprendemos de nuestros errores. Ah, no, definitivo. ¿No? Y lo más, dijeras tú, oye, pues es una guerra entre China y Estados Unidos. No, porque también otros países, entre ellos Alemania, el líder económico de la Unión Europea y de toda Europa, le dijo también a Estados Unidos, oye, pero esto está mal, o sea, tú estás haciendo algo que sabes que va a afectar a las economías del mundo. Y la realidad, estimado público, es lo que están buscando es depreciar el dólar, devaluarlo, para con esto poder ellos balancear su economía. O sea, impulsar sus exportaciones, exacto, su producción nacional. Y el déficit público también. Sí, y eso de devolución, como pues la mayoría de la gente sabe, es más que nada una manera de simplemente protegerse. Exacto. Y anteriormente, a través de la historia, cuando se ha hecho una devaluación, pues son incidentes únicos. Y en esos casos, pues sí han dado resultado. Momentáneamente, pues sí cambia, se mejora la situación del país, las fábricas se mantienen abiertas, desempleo mantiene baja y aumentan las exportaciones. Pero lo que causa es que a largo plazo, pues empresas de otros países pues se apoderan de las empresas de ese país porque su valor no es ninguna. Entonces claro, pueden venir con un dinero muy cara y comprarlas. Y así pues le conviene, por ejemplo, a Estados Unidos. Compró en su tiempo, compró muchas de las empresas de esa manera a través del mundo. Y hoy día lo están haciendo otros países. Al revés, los chinos, ¿no? Los chinos, exactamente. ¿Y con qué cara? O sea, Obama llega a esto. O sea, para que también queden las cosas claras, Obama no decide si entra o no este dinero al mercado. O sea, esto es la gente que está en el poder en Estados Unidos, la Reserva Federal, realmente la gente que está en el poder, que saben que como Estados Unidos tiene la moneda de la base del mundo, o sea, el mundo sigue comerciando en dólares, pues ellos pueden darse el lujo de imprimir billetes y la inflación realmente se la pasan a otros. Esa es la gran ironía. Sí, es increíble. Y entonces ellos llegan, y el presidente llega con la cara de yo quiero arreglar todo. Y realmente la gente dice, oye, pues no va a haber nada, porque desde un principio tú ya llegaste con la espada desenvainada. Entonces, ¿cómo le pides tú a Japón, que también está ahora moviendo su divisa, porque se está apreciando, obviamente, por estas cosas? Y ellos metieron dinero de su propio yen para poder hacer que el yen, valga la redundancia, se devalúe y poder otra vez surgir con exportaciones. Que paradójicamente se la ganaron los vecinos, los chinos. Entonces, es una guerra comercial, literalmente. Y lo que veremos en este programa el día de hoy es cómo la economía acaba siendo manejada hasta cierto punto por la superpotencia que maneja la moneda base de hacer negocios para la mayoría del sistema internacional. Y vemos que la economía misma maneja la política. O sea, lo que estás diciendo, lo que estamos yo creo que implementando es que pues, la economía es lo primero. Y en base, todo el resto se acopla a lo económico. Porque pues sin economía, sin dinero, pues no hay poca motivación en el mundo político, por lo menos. Pero en este caso, lo que mencionas de Estados Unidos, por ejemplo, pues como bien dices, ellos llegan a la mesa para negociar como con ya cosas decididas para el beneficio de ellos mismos. O sea, Estados Unidos claro. Hace movimientos, juega el rol del hermano mayor, del guardián del planeta en muchos aspectos, pero al mismo tiempo la mayoría de las acciones que realmente hace son para su propio beneficio. Actualmente en Europa, justo bien como dices que Alemania se está oponiendo, y históricamente hay un primero que yo considero que es algo muy histórico, que es la primera vez que Francia y Alemania no están de desacuerdo. O sea, por primera vez Francia, con su líder Sarkozy, está diciendo que vamos a seguir lo que dice Alemania. Que esto es algo único, algo nunca antes sucedió que Francia le diga que Alemania tiene razón. Pero me parece excelente porque Alemania pues, tiene unos puntos muy válidos, están pensando inteligentemente, y pues Francia dijo, pues ya no, nosotros ya se nos acabó la idea, y Estados Unidos anteriormente siempre utilizaba esta separación, esta pelea interna en de los grandes poderes europeos para jugar su manipular. Pero hay una razón ideológica también, o sea, la política económica es obvia, que Alemania es de los países que están salveando, o sea, que no fueron afectados por esta crisis, porque ideológicamente ellos no se han metido completamente en el sistema, o sea, sí forman parte del sistema en cuanto a exportaciones, pero en cuanto a las finanzas, no han dejado que este capitalismo angloamericano inunde su cultura. Y como este presidente francés, Sarkozy, trató cuando empezó a hacerse para los angloamericanos y de que espérense y que quiten el Estado benefactor y vamos a echarle otra vez la bolsa de valores, cuando tronó todo ese sistema, pues ideológicamente lo que quedaba era Alemania. Y finalmente Francia hace muy bien, porque Francia sí le fue mal con esto. Y Alemania es la que está salvando ahorita Europa. Digo, hoy metieron dinero a Irlanda en contra de sus, bueno, teóricamente, en contra de los mismos deseos de Irlanda de aceptar que quebró. Claro, claro. Islandia, por cierto, la isla que ya quebró ya hace un tiempo, pues ellos mismos dicen que no quieren ayuda. Ellos también están insistiendo que no quieren ayuda. Ellos tienen la gran ventaja de que 100% de su energía está creado naturalmente y sin causar ningún tipo de contaminación. Pero lo que dices de Francia, pues es interesante. Pues también en Francia viene los últimos meses, ha habido mucha ¿cómo se dice? Movimiento ciudadano, ha habido muchas muestras. Protestas, gente en la calle rompiendo manifestaciones. Entonces yo creo que Sarkozy también se dio cuenta que su política, de una manera muy radical, para un país con tanta tradición y tan buena comida, de la cual platicaremos en un momento, pues lo quiso defender, pero ahorita se dio cuenta que no funcionó. Y entonces qué bueno que está dando cuenta de eso y poniendo cara unida, ¿no?, contra el problema. Lo que nos enseña esta crisis mundial es lo más fácil y obvio de darse cuenta que simple y sencillamente estas apuestas y pronósticos, casino, capitalismo, están tratando de revestirle al pueblo y al público un estilo de vida que no les alcanza. O sea, no te alcanza la casa, no te alcanza el coche, pero el sistema financiero hace un pronóstico de que sí te alcanza, porque como tú lo compras, con el dinero que te prestaron, pues tú haces que la economía material de manufactura se mueva. Pero todo esto se derrumbó cuando esas apuestas escalonaron de forma piramidal tan arriba que se acabaron separando de la base material económica a la cual supuestamente están anclados en forma de pronóstico. No sé si me explique. Y si no, pues márquenos aquí al programa para platicarlo. Pero también nos empezamos a dar cuenta que ahora Estados Unidos está metido en una crisis, pero horripilante realmente. Tienen un déficit público de 12 trillones de dólares, que según Joseph Stiglitz va a subir, porque siguen peleando las guerras, y ahora le están poniendo el dedo a China, que por un lado es el que está manteniendo la economía mundial estable. Y no nada más eso, sino que está manufacturando los productos que el americano promedio, bueno, compraba, ¿no? Ahorita le bajaron un poquito, pero que quiere comprar otra vez y que estará volviendo a comprar una vez que se regeneren las instituciones crediticias. Yo opino que el sueño americano, esta famosa frase que se ha utilizado a través de la historia, realmente ahora sí se ha convertido en un sueño. O sea, ya no existe, ¿sabes? Se dieron cuenta que es solamente un sueño, es un fraude, es un engaño, ¿no? O sea, es vivir con crédito, comprando cosas que no puedes pagar por... es un sueño. Claro, o como diría Freud, ¿no? Es posiblemente un sueño que tú sueñas porque quieres que se cumpla. Y así te han manipulado y los medios te manipulan. Tú puedes, logra. Tú, mientras luchas y trabajas duro, puedes llegar a tus sueños. Claro. Pero es no que, les dijeron que no puedes llegar. Pero fíjate, y yo he estado investigando un poquito sobre el sueño americano. Realmente fue la indoctrinación de una idea de que mediante el consumo, la ciudadanía se convertiría en consumidor y al efectuar la práctica del consumir, mantendrían a la economía funcionando. Y por ende, esto sería patriótico. Entonces, la gran paradoja y la gran realidad es que cuando se derrumba el sistema de consumo, y si tú basaste ideológicamente a tu pueblo en hacer de este la base del progreso y por ende de la patria y de la nación, pues ¿en dónde estamos? Y empezamos a ver que Estados Unidos se fragmenta, no nada más en cuanto a economía, sino se fragmenta ideológicamente y culturalmente en cuanto a la significación que era la motivación, por lo menos en los 50s y 60s, claro, para un público que sí, seamos realistas, sí subió de nivel de vida, por lo menos material, en ese periodo de la historia. De una manera impresionante. De una manera impresionante. En los 50s fue algo impresionante, era postguerra de Estados Unidos. Pero sí, es un momento difícil. Este gigante de Estados Unidos sigue tratando de mantenerse a pie es un gigante con piernas de barro. Y se trata de mantenerse parado y sigue ahí luchando pecho a pecho con China y los otros superpotentes emergentes. Y en algún momento no va a poder. No va a poder. Ya no está pudiendo, pero sigue actuando como si pudiera. ¿Y quién no está pagando esa mentira? Pues el pueblo americano. Ah, no, el pueblo es el que siempre paga. Claro. O sea, mira, lo más increíble de todo es que los chinos y los rusos, pues cuando los Estados Unidos estaban en el sueño americano de los 50s, eran comunistas. Y ahora son capitalistas. Y están viviendo el sueño ruso, bueno, hasta cierto punto, una élite rusa. Pero en China, la clase media ha surgido con una especie de discurso de sueño chino, que de alguna manera es una idea que se trajeron de Estados Unidos, por lo menos para la movilidad social y de incrementar de clase. No que se hayan traído la cultura toda, ¿no? Claro. Pero lo están haciendo mediante el capitalismo autoritario y de Estado. ¿Y qué quiere decir? Que le están diciendo a Estados Unidos que está repelando porque China y Rusia no juegan como ellos juegan. Porque yo hago el capitalismo y hago de mi movilidad social una realidad, pero yo soy el que tengo el control. ¿Y quién le dice esto? El Estado. Claro. No la iniciativa privada. Entonces, ahí deja entrever que el mundo, estimado público, está cambiando al grado de que la siguiente premiación en Noruega del premio Nobel, que le van a entregar el de la paz a Louis Chabó, un disidente chino, pues imagínense quiénes están en el grupo de que no van a asistir. Pues China y Rusia, con Cuba, Marruecos y Kazajstán, que no pintan tanto. Pero si Rusia ya está diciéndole a Estados Unidos que no voy a ir a Noruega, que no voy a ir al premio del Nobel, es porque no nada más no estoy de acuerdo con el premio, sino que ideológicamente ya no tenemos nada que ver. Entonces, no esperes de mi democracia. Si quieres, cuando vengas a Moscú, sí, te voy a sonreír y te voy a llevar al Kremlin, lo que tú digas. Pero en la política real, realmente los rusos ya están más cerca del caballo que viene alcanzando, que es el chino. Sí. Pero déjame ir un pequeño corte musical y regresamos con el tema. Bueno, ya estamos de regreso en Global Es, que está hablando de dinero, tipos de cambio, pero de alguna forma, pues no necesariamente esto cubre todo, ¿sí? No es la única cosa que le da valor, ¿verdad? Pues digo, teóricamente los gobiernos internacionales pues pagan a las estas UNESCO y ONUs y para tener como una fachada de que les interesan los valores y la cultura, así como los gobiernos locales, ¿no? O sea, responsabilidad social. Oye, al final es cuánto nos sobró, pues mételo en educación y a cultura, ¿no? Y la UNESCO no es una excepción. Si quieren debatir esto con nosotros, nos pueden hablar, obviamente. Si no están de acuerdo conmigo o con Tero Molis, al 8336-6162, 8336-4203. Porque la UNESCO, esta organización que depende de las Naciones Unidas, que es la que se encarga de evaluar si las pirámides de Chichen Itza o Machu Picchu o la Torre de Pisa son patrimonio de la humanidad, cosas materiales, o sea, en cuanto físico. Ahora, esta semana, nombraron cosas culturales, prácticas culturales, como patrimonio cultural. ¿Y qué quiere decir? Que la comida mexicana, bueno, no toda, no las donas ahí que venden en la tiendita, no. El mole, los tacos, forman parte ahora del patrimonio de la humanidad, que México contribuye al mundo, con su cultura milenaria. Italia con ¿qué? España con baile flamenco, por ejemplo. Sí. La comida, la cocina francesa fue uno de los. Hay varios. Son campos algo intangibles. Son cosas que uno podría argumentar de que, a ver, dame una caja, véndeme una caja de baile español, ¿no? Es como que una caja de mole sí es más fácil, pero son cosas muy curiosas y uno debe. A mí se me hizo pensar por qué o quién define estas categorías, ¿no? O sea, yo el mole personalmente me encanta. Yo siento que es algo sumamente único para México y es una comida sumamente antigua, con mucha tradición. Y pues puedes argumentar esa misma cosa de la cocina francesa, por ejemplo. Sí, es muy viejo, pero también se ha ido modificando muchísimo. No es lo mismo que fue hace 50 años, ni mucho menos lo que fue hace 100 años. Entonces, ¿cómo definir esto? Se me hace algo difícil, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que al final lo que los define son los estereotipos. Entonces, al rato va a ser el mariachi, la charrería, también posiblemente contribuciones mexicanas. Obvio que es mucho más conocido la comida que esta última práctica agrícola, ganadera, porque a veces exportan más ciertas cosas porque son básicamente más tangibles en cuanto a que, oye, pues la comida la exportas, la puedes vender en un... O sea, te puedes llevar un mariachi, ¿no? Pero sería más difícil integrarlo. O sea, hacer una taquería, pues la pones en la Plaza Roja, ¿no? Claro. Pero más que, o sea, yo creo que detrás de esto, lo que creo que está pasando es que sí, estas organizaciones mundiales, pues no gubernamentales, teóricamente, lo que están haciendo es, al momento que nos empezamos a dar cuenta que no se ponen de acuerdo los países, y ponerse de acuerdo quiere decir, ¿quién le va a poner el límite al capitalismo salvaje? Que ya no tiene un fin, o sea, nadie se quiere poner de acuerdo. Obama no quiere limitar el capital financiero. Europa quiere, pero finalmente no quiere. Inglaterra no quiere. Entonces, lo que nos están diciendo en Corea, en el G20, es que no se van a poner de acuerdo. Y que va a seguir otra vez la lógica del capital. No que esté en contra del capitalismo, estimado público. Pero el libre mercado sí es una ilusión. Porque como decía Adam Smith, pues nos pondremos de acuerdo porque tendremos necesidades cubiertas. Pero él no se daba cuenta en 1700 y pico, que alguien iba a estar necio en una guerra comercial para ganarle al otro. Entonces, finalmente, ¿qué nos dice esto? Que el capitalismo seguirá, que el sistema financiero tratará de restablecerse para seguir dándole predilección al consumo como movilidad social, y que finalmente lo que busca el capitalismo, o que lo que se da, es una estandarización de la cultura. ¿Y qué quiere decir? que si Irak patalea por Estados Unidos es porque no quieren los jeans y no quieren McDonald's, porque básicamente el capitalismo y la lógica del mismo extiende una forma de vida, estandariza una forma de vida, porque busca que la gente acceda a este mercado, y este mercado pues lo manejan las grandes corporaciones apoyadas por los gobiernos en contra de Adam Smith. El UNESCO, hablando de eso, pues no sería interesante preguntarle, por ejemplo, a Estados Unidos que si ellos considerarían su patrimonio cultural, por ejemplo, algo como McDonald's. El efecto McDonald's se usa en muchos contextos, ¿no? Es una ya parte de nuestra cultura día a día en casi todo el mundo, ¿no? El Mac esto y el Mac job, y se usan muchos conceptos sacados de ahí. Pero aquí te va, en mi opinión, pues se podría aplicar a Estados Unidos. Este es algo cultural de ellos, algo típico de allá. Este podría ser un patrimonio mundial. Pero ahora te va. Estados Unidos quiere esto como patrimonio mundial. Este va a ser su aportación al mundo. Ellos van a decir, bueno, no, claro que no. Nosotros inventamos tal cosa o hemos hecho tal buenas cosas. Pero lo que no se dan cuenta es que esto es su patrimonio al mundo. El McDonald's es su mejor patrimonio. Es el más impactante que han hecho. Pero finalmente no está mal. O sea... Digo, pues tampoco está bien. Hay unas hamburguesas, creo que se llaman Fun Rockers, que están buenas. O sea, esas sí son de carne. Y o sea, también, o sea, yo no estoy diciendo que no tengan ellos un patrimonio cultural, sino que es exactamente la paradoja. Que cuando tú estás aceptando que tu patrimonio cultural es McDonald's, y cuando te empiezas a dar cuenta que está alrededor del mundo, pues estás globalizando ese patrimonio al mundo. Y es posiblemente lo que el mundo no quiere. Y el mundo no lo quiere. Sino que quieren entonces posiblemente la gente que trabaja en la UNESCO, que es que se respete, o porque al menos que se reconozca que hay cosas que no debiesen de desaparecer. Y que no tenemos que ser comunistas o socialistas para que eso se dé. Sino es ser capitalistas, pero tener cuidado que porque tú quieres vender Coca-Cola en la India y tienes que tumbar el templo de Shiva, pues nada más tengas cuidado de que pues igual y para la gente allá... Algo tiene que ver Shiva. Y que aunque tomen Coca-Cola, pues puede que vaya a haber un problema a futuro económico si tú te llevas de encuentro una cultura. Y te voy a decir algo. O sea, no siempre es deliberado que la corporación se quiera llevar de encuentro a la cultura. Pero el capitalismo realmente no tiene pies y cabeza. Y la lógica del capital es estandarizar, monopolizar, reducir la cantidad de participantes del capital. O sea, no vayan tan lejos para México para ver cómo, si tú no le pones freno a las cosas, no nada más se llevan en cuenta la cultura, sino el mismo capital. O sea, es como en el Monopoly, ¿quién gana? O sea, el que tiene todo. Ya no hay hoteles, ya no hay propiedades, ya tienes Boardwalk y ya tienes Baltic. Bueno, Baltic. O sea, no hay lugares donde pisar. No hay donde pisar. Sí. Entonces, eso es lo que pasa cuando no hay una introducción de un elemento humano al libre mercado, como dice Sarkozy, y como Francia, que también está metiendo su sopa de cebolla, su pan, la baguette. Todo, muchas cosas, los ingredientes, pero también pues hay lo que digo de este patrimonio de la cultura. Es muy interesante, pues como bien dices, que si el mole lo ponen en la lista para protegerlo, pues obviamente es algo muy valioso. Hay que proteger cosas que se podrían perder de otra manera fácilmente. Pero al mismo tiempo, entonces, ¿cuál está? ¿Dónde está la igualdad? ¿No se merece tanto el McDonald's está en esta lista que una comida súper rara de la Mongolia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no ponen una y ponen otra? Porque habría que analizar los criterios de selección. O sea, si es por mercado... Pues McDonald's es el número uno del mundo. Pero si es por tradición histórica, pues McDonald's tiene 60 años, 70 años, ¿no? 80. Pero su impacto cultural impresionante. Exacto. Yo creo que lo que están haciendo, y de hecho lo que estuve viendo es, que es de acuerdo a la historia. Entonces, si me pongo a ver historia, pues México tiene, desde los Olmecas, tiene 3.800 años de historia. Semigrabada. Probablemente mucho más. Estados Unidos, ¿no? Pues tiene de independencia, tiene unos 776, 230 años. O sea, por ese criterio no les conviene. Pero habría países que estarían obvio. Pues Kosovo, pues ¿cuál es el patrimonio cultural? Sí. El sangre por sangre, ¿no? Que es que si tú matas a alguien de una familia la otra familia te va y te sigue toda la vida hasta que acaban con tu familia. Pues no, ¿verdad? Entonces... No son los gitanos. No, pero lo que digo es... Lo que digo es que yo siento que no es solamente... Sí se basan mucho en la antigüedad, pero hay muchas cosas que no se pueden definir como antiguos. Y yo creo que es más algo político. En el caso de Estados Unidos, el efecto de McDonald's, yo creo que ellos pusieron freno que no vayan a nombrar algo con McDonald's como su patrimonio cultural. Porque no quieren mostrarle al mundo que... ¿Por qué no? ¿Si es el orgullo mayor? Pues no lo es. ¿Cuántos 50 billion served daily? O sea, ¿le sirven a 50 billones diarios? Es el orgullo mayor de los dueños de la corporación McDonald's. Pero a un americano que piensa un poquito más allá... Perdón, norteamericano, digamos de Estados Unidos, porque americanos somos todos los que vivimos aquí en Latinoamérica, lo que sea. Pero para un americano de Estados Unidos es una pena cuando está viajando aquí o lo conoce aquí en la calle de Monterrey y le dices, ay, pues sí, Estados Unidos, lo que conozco de ahí, pues McDonald's. Pues le va a dar mucha pena. Él quisiera que conociera los bosques de acá y los lagos de Michigan. Pues y sí, las... Pero tienen Elvis Presley, tienen a Michael Jackson, tienen a... Todos muertos. Marilyn Monroe. Todos muertos, por cierto. Pues sí, o sea, la música rock, por ejemplo, como género. Está bien, está bien. Porque ahí los ingleses le debaterían que realmente son ellos, ¿no? Bueno, y en ingleses dice que lo inventaron el rock and roll y nomás se lo robaron, como todo. Bueno, pero, en fin, pero también los ingleses quieren que pues el rock and roll, ahora que lo mencionas, que sea eso un patrimonio protegido de la humanidad. Están argumentando que pues la música, este tipo de música, se lo dio Inglaterra al mundo. Y finalmente lo que te diría un indígena, digo, valga la redundancia, autóctono de cualquier lugar del mundo, es, oye, ¿a mí qué me importa la UNESCO? Yo ya lo practico. O sea, ¿para qué nos tenemos que estar peleando por quién tiene o no el gafet de patrimonio cultural? Entonces nos empezamos a dar cuenta que es, como veremos en el siguiente bloque, una comodificación del patrimonio cultural. ¿Y qué quiere decir? Que lo hacemos un commodity. Y al rato lo van a empezar a subastar o vender en la bolsa de valores. Claro, pues como Chichen Itza, al momento que lo convierte en un patrimonio de la humanidad... Los precios de los boletos subieron. Así es, como... Claro, y los visitantes triplificaron. Sí, como las siete maravillas del mundo moderno, pues fue un stunt publicitario para que finalmente... Claro, claro, patrocinado por esta... Excelente negocio, y volvemos a lo mismo. Todo es economía, todo es finanzas, todo es dinero. Y pues finalmente, digo, repito, no somos... Bueno, yo por lo menos no soy anticapitalista, pero démonos cuenta que la versión salvaje del mismo se lleva de encuentro a la cultura, sí... La cultura no se resiste. ¿Y cómo? Pues no levantándose en armas, sino en valorizar esa cultura y reproducir esos valores culturales sin tampoco pelearse y sin tampoco hacerlo de manera contestataria a una realidad que está ahí que no va a desaparecer, que es la de las corporaciones, la de las grandes potencias, y que ahora que venga China y ya nos empezamos a dar cuenta que se llevaban de encuentro a la cultura tibetana, seguirá siendo la gente abajo la que con la reproducción de su cultura la mantendrá viva. Claro, y hay que darle crédito a UNESCO, a esta organización, sí analiza muy bien sus propuestas. O sea, que quede muy claro eso. Estamos platicando aquí, pero sí los investigan muy, muy bien y toman decisiones muy inteligentes, la verdad. Ah, no, en definitivo. Lo que nombran como patrimonio de la humanidad es porque merece ser patrimonio. Claro, claro. Nada más hay que ver si la UNESCO, que depende de ciertas naciones, pues se pueden ser congruentes en su discurso. O sea, que finalmente no se vea de que, oye, pues estás tú aventándole unos centavos a la cultura y por otro lado te estás llevando de encuentro a esa misma cultura a la cual quieres salvar. Entonces, aparte estarías tirando tu dinero a la basura como gobierno. O será una UNESCO patrocinada por el fabricante de mole. El fabricante de mole. No, bueno, pues no creo que esté tan grande claro como para estar influyendo en la UNESCO. Por supuesto que no. No quisiéramos pensar que haya corrupción en este país. No queremos pensar Déjame eso. Déjame ir a un corte musical y regresamos. We were young, we were brighter, we were soft. silent blue, azul profundo. Night, it comes more blinding than it does at home, and time passes by without your memory, and the pieces you've lost you can hardly retrieve. You go back to the sea, so blue, so blue. Estamos de regreso en Globales, que está hablando de los valores monetarios y que quiere transitar a entender por qué puede de repente ver una subasta y una pieza de repente logra cantidades estratosféricas y como que nos enseña que, oye, pues la persona que lo compró se convierte como en un héroe, como en un celebrity. Parecería como si se ponen de acuerdo realmente las subastadoras con los medios de comunicación para tener sus propios celebrities y hacer de la celebridad una cultura del consumo que los posiciona a ellos como intermediarios culturales, que nos dicen qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Y por eso quisiéramos que nos hablaran, para que intermedien culturalmente con nosotros, en el 8336-6162 y 8336-4203. Hablabas tú también de otras cifras que traías por ahí de... Es impresionante. O sea, ahorita pues acaban de subastar, es un récord mundial. Subastaron un anillo con un diamante rosa por $49 millones. ¿Y era de Tutankamón o qué? No, ni siquiera. Ni siquiera, la última vez que se vendió fue creo que hace 60 años en Nueva York. Un coleccionista, un joyero, lo vendió a una colección privada y se mantuvo 60 años en esta colección privada y ahora se subastó y lo compró un famoso conocido manejador de joyas, ¿no? Pero el punto es, estamos hablando de un anillo, estamos hablando de un diamante raro. O sea, los diamantes rosados son muy raros. Y está bien, estamos hablando de algo que no existe mucho en el mundo. El día de mañana que encuentren unos diamantes gigantescos de ese color, pues el barro va a caer, pero hasta entonces no. Pero el punto es, ¿cómo en este mundo que hay tanta desigualdad podemos estar celebrando y dándole un status celebrity a alguien que gasta $49 millones en un anillo? Que lo cual lo va a guardar en una bóveda. Pues sí, pero no también, creo que lo vaya a usar. También esa es la justificación del capitalismo liberal, que yo puedo hacer lo que quiera con mi dinero. Y lo que nos enseña eso es que realmente el capitalismo trabaja con la escasez. O sea, la escasez es lo que hace que las cosas valgan. Sí. Entonces, teóricamente, no, o sea, por ejemplo, el oro, pues es más escaso que algunas cosas, pero nada más por eso vale. Sino porque sí trae, yo creo, el oro en sí, intrínsecamente, pues una belleza que podemos debatir, pero que se estableció en diferentes culturas que era bello y que lo iban a utilizar como el medio de intercambio una vez que transitamos del mero que te cambia una vaca por una chiva a, bueno, le llaman civilización, pero poco a poco tener algo que represente un bien de intercambio. Y en ese sentido, pues el oro vale como $1,000+, creo, una onza. O sí, está un kilo, muy arriba cuánto. Ahorita, sí. No, un kilo, perdón, no sé cuánto, por ahí. Pero finalmente sí, o sea, el diamante, pues, logró también esta belleza, pero sí creo que en el caso específico de una subasta de $49 millones, creo que sí tiene mucho más adscritos unos criterios que creo que sí se han dado más en los últimos 20, 30 años en el mundo? Es un, digo, primero que nada tengo que mencionar lo que dices de la escasez de las cosas y por eso se valoran más, pues es un obvio casi, pero pues lo que mencionamos en la parte anterior del programa es, pues ahora que Estados Unidos, por ejemplo, soltó muchos más dólares al mercado, pues ¿qué causa eso? Pues la caída del valor. Mientras más hay, menos valor tienen. Sí. Y eso se llama, pues justamente la devaluación. Pero volviendo a eso de escasez, pues hablando de los diamantes, me encantó un anuncio que me llegó por correo electrónico donde dice, es como una paradoja, una parodia. De los anuncios de los anillos de matrimonio, ¿no? Que dice, nada dice que te amo, nada dice que eres lo más máximo para mí como un anillo de diamante, ¿no? O sea, que lo mejor es el diamante. Es el mejor, es el anuncio. Entonces me mandaron una cosa que decía, no hay nada que te dice que te amo como una pieza de carbón obtenido de la tierra a través de trabajo de esclavos. Exacto. De niños malnutridos, de que trabajan ahí sin ni un peso. Y es la forma de operar de la cultura del consumo, que realmente han desprendido al objeto de deseo de las maneras de extraerlo, de producirlo, de distribuirlo. ¿Y qué quiere decir? Que nos ponen sobre la mesa el gran diamante y tratan lo más posible de separarlo otra vez, de cómo lo tuvieron que extraer del Congo y cómo tuvo que morir gente. Y finalmente, pues sí, o sea, es la realidad del mundo que vivimos. Pero también han logrado adjuntarle a este tipo de piedras, pues una clase de estatus, de élite, de aristocracia, el cual hay que tener para representar, pues, valorización humana, significativa, en un mundo en que sí, obviamente, ha hecho del dinero y de las cosas materiales una simbiosis. O sea, se le ha adjuntado una cantidad monetaria a ciertas cosas, como se le adjudicó belleza a las estatuas griegas en los tiempos griegos. Esta es Afrodita, te tiene que gustar porque es la más bonita, ¿sí? Punto. Y por otro lado, y para acabar con mi comentario, es que la escasez que, por ejemplo, vemos en los diamantes, pues también se ha codificado, por ejemplo, en el arte, pero en vez de ser escasez, es exclusividad. Entonces es una exclusividad del artista que es la que hace verte que este cuadro vale tanto. Y finalmente se logra con una conjunción de intereses de productores, distribuidores y de medios de comunicación de presentarte un escenario teatral como el que vimos con los mineros de Chile para finalmente hacerte ver que se tiene que valorizar el arte y se tiene que valorizar estos bienes exclusivos porque son la aspiración máxima a la que debe de, valga la redundancia, aspirar el aspirante. ¿Y quién es el aspirante? El que viene abajo, trabajando, comprando su casita, invirtiendo, y pues si no tengo a dónde aspirar, pues ¿para qué trabajo tanto? ¿Y para qué me meto el capitalismo? Si me están diciendo que tengo que tener esto, y que esto justifica el que se expanda este sistema, pues entonces tiene que haber un convencimiento y un hacer participar a la gente de esto, pues para que tenga una congruencia y una materialización de lo que se está vendiendo. Si no, sería nada más puro cuento, ¿no? Claro, no. Y es impresionante cómo la mayor parte, el mayor costo de una cosa como este anillo de diamante es el valor que es percibido. O sea, la percepción. ¿Cuánto cuesta la percepción? Es impresionante cuánto le damos valor a algo que percibimos que vale. El vino más caro se percibe como mejor que claro. El más barato. Esto no es el caso en la mayoría de los casos. El famoso caso del violinista mejor pagado del mundo se paró en Washington, D.C. en una estación de metro a tocar su violín en la estación de metro. Nadie se paró, pero esa misma noche gente pagó $600 por persona para verlo tocar en un concierto. Exacto. Porque percibieron que estoy pagando por algo que vale la pena, pero él fue a tocar gratis en la estación de metro un par de personas se pararon. Nadie se paró porque no percibieron que este músico aquí en la estación de metro me da ningún tipo de valor. Y esto es increíble. Y esto, con esto podemos manipular el mundo. Y miren, vamos a ser claros. O sea, es obvio que una buena comida y un buen vino requiere de tiempo y de capital. ¿Sí? Pero es muy diferente decirte que esto te va a hacer feliz y que te va a hacer más bonito. Entonces, esto que estoy hablando yo es ya meterse en manufacturar el consentimiento del cliente. ¿Y qué quiere decir? Cuando hablas de percepción, pues es un concepto del siglo XX. O sea, eso es algo psicológico, existencial, existencialista en el sentido filosófico, y de psicoanálisis, que son ideas. Y muy relacionado al sistema conectado que vivimos hoy, mundo de los medios, que obvio, todo vemos. Es obvio, rápido, ¿y qué quiere decir? Que las relaciones públicas realmente surgen en el sentido capitalista consumista para que se vuelva la ética del sistema que se mantenga. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al yo manufacturar la percepción del consumidor, lograré movilizarlo hacia un fin. Y finalmente, si tú te pones a ver el diamante, si yo te lo arrojo, se convierte en un misil. ¿O no? Claro. Entonces, o sea, realmente hay cosas que se le han superimpuesto valores que intrínsecamente no tienen. Porque como dices tú, la piedra que tú pisaste ayer cuando te tropezaste en la ciclopista tiene las mismas cualidades o el mismo organismo que un diamante. Bueno, el diamante está más bonito porque tú dices que es más bonito. O te han dicho que es más bonito. O te han dicho que es más bonito. Claro. Entonces, tú percibes que la belleza está en este carbón comprimido, transparente. Y listo, y así has nacido. Es como las muchas cosas que creemos que son verdades, porque simplemente así nos dijeron, nunca lo cuestionamos. Fuimos a la escuela, nos dijeron que hay tantos planetas, ¿cuántos planetas has visto con tus propios ojos? Realmente, ninguna. Alguno afortunado de nosotros hemos mirado a través de un telescopio, hemos visto el planeta en realidad. Hemos visto la luna, ¿qué más has visto? O sea, nomás percibimos que es la realidad, y eso aplica todo, bueno, pero ¿no? Es increíble. Sí, acuérdate que ver un atardecer, pues hasta el presidente de Estados Unidos puede decir, ¡ay, qué padre! Pero la comunidad, la cultura, se ha encargado de desarrollar una alta cultura para diferenciarse de una cultura popular. Entonces, aunque yo puedo estar contigo ahorita en el estadio y fuimos a ver el fútbol porque representa algo para nosotros, pues todos celebramos el gol. Pero cada quien lo celebra de una manera distinta porque tenemos una percepción distinta. ¿Y qué quiere decir? Que realmente conceptos como la belleza, en esta modernidad avanzada o posmodernidad, se reconstituyen, reformalizan, se reestructuran para darle significados cambiantes en cada momento. Te doy un ejemplo, la libertad. Pues, ¿qué habrá significado la libertad para un siervo medieval? Si no, déjame comer un poquito de lo que yo te hice a ti. ¿Qué representa la libertad ahora para un consumidor posmoderno? Pues el tener todos los teléfonos que acaba de sacar la marca, tal. Bueno, estás hablando de un consumidor occidental, obviamente. Occidental, sí, claro. Pero también ya cada vez más oriental. Cada vez más, sí. Entonces nos damos cuenta que realmente, bueno, como diría Foucault, pues el lenguaje realmente nos manipula, ¿sí? No que quieras andar muy estructuralista ahorita, pero sí algo que es un hecho es que las palabras, ¿sí? Y los significados y los símbolos que traen se cambian y se modifican con el tiempo. Y de alguna forma o agarran valor monetario o lo pierden, porque finalmente hay alguien que orquestada y deliberadamente está buscando que el mercado no sea libre y que realmente haya una forma de revalorizar las cosas para que de forma mercantil tengan un valor comercial, logren una aspiración social y que acabe siendo una indoctrinación cultural. O sea, no que todo sea manipulación, pero finalmente somos individuos sociales que nacemos en un contexto donde ya se nos dice qué hacer. Sí. Y finalmente la única forma de estar en contra de eso pues no haber ido a subastar, ¿o no, verdad? Pobrecito. Pobrecito. Nos quedamos afuera en la lluvia con el violín, ¿no? Exactamente. En resumen mío, yo diría que es interesantísimo este mundo que vivimos porque pues tenemos La reunión del G20, y afuera de la reunión del G20 está el joven que está protestando contra la globalización y el capitalismo, pero lleva puesto unos zapatos Nike que fueron fabricados por esclavos o niños en el Asia, porque él percibe que esos Nike lo hacen más cool y más popular porque vio el anuncio. Y ese anuncio fue pagado por la empresa, y esa empresa fue contribuido por el negocio, que ese negocio mantiene G20 funcionando. Entonces es un círculo increíblemente complicado, pero todo está amarrado y pocas somos o son que se dan cuenta de verdad de que no podemos separar las cosas. Tenemos que tomar todo en cuenta con todo lo que hacemos, ¿no? Y fíjate que la corporación fue muy inteligente. Hablas de esa gente que en los 60 estaban protestando sin ropa, ¿sí? La corporación se encargó de decir, oye, ¿qué quiere esta gente? ¿Cómo le hacemos para organizarlos en un grupo lifestyle, de estilo de vida, estandarizar y venderles a ellos la individualidad que buscan? Entonces, no nada más se diversificaron para seguir manteniendo a las grandes élites y aristocracias con sus bienes exclusivos, sino que extendieron otro brazo a las clases populares o las clases medias, pues para también integrarlos en el esquema de que, oye, algún día vas a tener el diamante. Pero por mientras, cómprame los zapatos negros con arañas y pintados fosforescentes para que te creas muy hippie, pero finalmente tú estás en el sistema. Claro. Y vas a acabar estando, por lo menos, atrás de la cola, pero estás dentro del edificio del progreso. Claro. Por lo menos valorizado como material en ese esquema. Sí, te vendieron, otra vez, te vendieron percepción, o ya hasta en mayor escala, te vendieron la percepción del sueño, sea americano en este caso. ¿Sí? O sueño cualquiera, sueño chino, pero que puedas, te vendieron, es mercadotecnia, te lograron convencer que haciendo lo que nosotros te decimos, puedes lograr lo que tú crees que tú quieres. Es impresionante. No, y la libertad nos damos cuenta que puede ser distinta psicológicamente a socialmente. Entonces, o sea, nazco en un contexto, me influyen en lo que es la libertad, pero igual y posiblemente hay otras maneras de libertad que no quieren decir tampoco contracultura, choque, revolución, sino que es, oye, pues esa idea de libertad que me vende el diamante, ¿será la más valorizada? ¿O estoy mal y me estoy sucumbiendo a esta maquinaria? Pues la maquinaria te dirá una cosa y luego viene la otra, opinión personal. Todos tenemos derecho de opinar lo que queremos, o por lo menos deberíamos tenerlo. Poca gente toma ese derecho y lo utiliza verdaderamente. Pero deberíamos todos opinar personalmente. Yo creo en esto, yo no creo en esto. Yo pienso que esto sabe rico, esto no sabe rico. A mí no me gusta el mole, a mí me gusta el mole. Y vivir con esas decisiones, no ir con la masa, no crear. Pues sí, pero acuérdate que a veces está más fácil estar protegido en el rebaño pues que ser un pastor que se fue y que agarró para el monte solo, ¿no? Es casi siempre más fácil ser parte del rebaño, pero pocas veces. ¿Del rebane? ¿O del rábano o qué? Bueno, Tero Molis, gracias por tu participación. Muchas gracias. Estimado público, les recuerdo que este y otros programas están disponibles en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias, soy Juan Carlos Guerra. Radio Udena.